Capítulo 171. Resumen del capítulo anterior. Esta misión requiere discreción absoluta. Yo diré que Simut fue al templo a realizar ofrendas por órdenes mías. Lo sé. El verdadero motivo del viaje no puede llegar a los oídos del rey. De ninguna manera. Sé que circulan rumores en palacio sobre la nueva plaga de los hebreos y que muchos de ustedes temen por sus hijos. Yo, Horus vivo, les aseguro que no hay nada que temer. Resistimos las otras plagas y estamos ganando esta guerra. ¿Cuándo será eso? Dentro de algunos días, señora. Llego a pensar que debí haber abandonado todo esto y haber huido con Moisés cuando éramos jóvenes. Por lo menos hubiera vivido mi vida al lado del hombre que siempre amé. Señor, Karoma solicita que vaya a los aposentos reales inmediatamente. ¿Qué sucede, Radina? Ella habló de una pelea entre el rey y la reina. Perdiste esta guerra con Moisés y no quieres admitirlo. ¡Me quedé en la vida de tu hijo! ¡Habla abajo! ¿Quieres que él te escuche y que se asuste? Yo no quería preocupar a mi familia en vano. ¿En vano? Todas las otras plagas que fueron anunciadas se cumplieron, Mequetre. Solo los hebreos nos pueden ayudar. No, no, de ninguna manera. ¿Será posible que no haya un límite para tu terquedad? ¿Para tu orgullo? Hoy sirvo al dios de mi madre. En él creo. Y yo espero nuestra liberación. Por eso quiero deshacerme de todo lo que me ata a los egipcios, a este lugar. Basta de esconder nuestra fe, de esconder nuestros orígenes. ¿Y tú, Leila? ¿Aún estás preocupada por Uri? Él no cede, es desesperante. Aún sabiendo lo que va a suceder, yo noté que eso lo afectó, pero tomó una actitud que... Y yo me paso todo el tiempo mirando a la puerta con la esperanza de que él llegue en cualquier momento, pero hasta ahora nada. El rey piensa que está ganando esta batalla, pero yo no voy a apostar la vida de Chival en esto. ¿Y tú, Uri? ¿Apostarás la tuya? Si no hace nada, su hijo puede morir. ¿Yo qué? La próxima plaga matará a todos los primogénitos. Déjenos llevarlos a la villa. ¡Jamás! ¡Salgan de aquí! ¡La culpa es suya! ¡Y de su dios! Ya basta, Bak, vámonos. No tenía sentido vestirme como egipcia. ¿De verdad te gusta? ¿Con esa sonrisa aún tienes alguna duda, Ana? Entonces me perdonas. Quiero saber una cosa. Ya dime qué pretendes. ¿Seguir a mi lado o unirte a Moisés? ¿Qué locura es esa, mi amor? Yo jamás me uniría a él. Es contigo con quien quiero vivir. Perfecto. Entonces hagamos un trato. Ya tenemos demasiados problemas en el reino. Por ahora voy a fingir que no oí nada y que nada sucedió. Apuki recorre el salón de la vivienda, de un lado a otro. Su hijo reposa sereno, sentado con la cabeza en el respaldo de la silla. Nunca estuve tan indeciso en toda mi vida. ¡Nunca! No es indeciso, es... Es más que eso. Dividido, eso es. La palabra es esa, dividido. No te puedo perder, hijo. Y no lo haré. No lo haré. Claro que no. Está decidido. pero tampoco aguanto la idea de mezclarme con esos apestosos. ¡Yo odio a esos esclavos! ¡Los odio con todas mis fuerzas! ¡Siempre los odié! ¡La plaga son ellos! ¿Ahora tendré que ir a la villa para salvarte? ¿No habrá otro remedio? Yo podría ir... Mira a un lado. ¿Te dormiste, Jairo? ¡Jairo! Se acerca nervioso. ¡Jairo! Y lo despierta. Me duele la cabeza. ¡Por los dioses, hijo! ¡Me asustaste! ¿Te quedas ahí, sentado así, con los ojos cerrados? ¿Pensaste que había muerto? El padre disimula su temor. Anda, ve a acostarte. Ve a descansar un poco. No quiero. Quisiera despertar de esta pesadilla. Ana y Judith en casa de Jocabed. Apuki está intransigente. Apenas tocamos el asunto y se vuelve una fiera. No sé qué hacer. No podemos dejar que mi hermano muera. Vamos a encontrar una forma de ayudar a Jairo, aunque Apuki no esté de acuerdo. Es muy arriesgado, Seías. Y para empeorar las cosas, mi marido te odia. Eso no es tu responsabilidad, Judith. Mucho menos tuya, Ana. Me gustaría que las cosas fueran diferentes. Apuki va a acabar cediendo. Hay que verlo. Yo digo eso porque él no ha demostrado mucha voluntad de ceder. No, pero por un hijo, los padres son capaces de cualquier cosa. ¿Recuerden lo que Amram y yo hicimos por Moisés? Pero mi padre es muy diferente a ustedes. Yo sé que mi marido ama mucho a mis hijos, pero él tiene un corazón duro, no puede demostrarlo. En el fondo le está sufriendo por Jairo, pero es difícil para él admitirlo y rendirse. Me imagino lo angustiadas que deben estar, pero tienen que confiar en Dios. Pónganse en sus manos y lo que tenga que ser será. Hija, vámonos. Ya dimos bastantes molestias. Se levantan de la mesa. Oseías, tengo que confesarte una cosa. Al principio, yo tenía mucho miedo de tu romance con mi hija. Pero has demostrado ser un buen muchacho. Tu valor, junto con toda tu generosidad, me impresionaron mucho. Entonces, Oseías, en lo que depende de mí, tienes mi bendición para casarte con mi hija. Muchas gracias. No sabe lo importante que es para mí escuchar eso. Eliseba se allega al hijo. También me dará mucho gusto tener a Ana como mi nuera. Las acompaño. Mejor no. Mejor quédate aquí. No quiero provocar a Puki. Por lo menos hasta salir de la villa. Parece que Oseías quiere pasar un poco más de tiempo al lado de Ana. Es verdad. Las mujeres se miran dudosas. Sí. Hasta la salida de la villa entonces. Oseías sale a la calle. Vamos. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Bueno, me voy a casa también. Shalom. Shalom, Shalom. Eliseba. Miriam los acompaña hasta la entrada. Cierra la puerta y se sienta frente a su madre. Ay. El amor de esos dos es tan lindo. Confieso que ahora estaba pensando en Moisés. Ay, extraño a mi hijo. Ya falta poco, madre. En unos días él estará de vuelta. Gaiji se presenta ante el faraón. Llegaron varios ingredientes de los otros reinos, diversos tipos de carnes y frutas. Higos, dátiles, uvas, granadas, sin mencionarlas. ¡Perfecto, Gaiji! Pero lo que quiero ahora es una copa de vino. Instantes después, el cocinero le sirve un vaso con bebida. Señor, sobre el problema de los primogénitos, si me permite, me gustaría saber si... El ritual se efectuó. El problema ahora está en manos de los dioses. Ellos sabrán protegernos. ¿Otra sugerencia? No. Solo quería calmarme, ya que Chival es mi primogénito y... Queda tranquilo. Amenhotep también es mi primogénito. ¿Necesito decir algo más? No, soberano. Moisés no me va a vencer, Gaiji. Él baja la cabeza. Te puedo asegurar eso. Por una callejuela de la villa. Sé que estaremos juntos. Siento más confianza con esta ropa. Es como si... finalmente fuera yo misma. Yo nunca lo dudé. Siempre supe que debajo de esa egipcia engreída y un tanto arrogante estaba la mujer de mi vida. ¿Yo? ¿Engreída? Confiesa que miraste a este esclavo sucio con asco. Ni me agradeciste cuando te di tu pulsera. ¡Mentira! Tenía miedo de lo que estaba sintiendo. Me enamoré de ti en el momento en que te vi. De hecho, en el instante en que me sujetaste y me tiraste al suelo. No te sujeté. Sí, me sujetaste, no, sí. Yo te salvé. Intercambian sonrisas y miradas. Cuando me enteré de que mi padre, él había matado a tu padre de sangre, yo pensé que te perdería para siempre. No me perderás, Ana. Él acaricia. Nunca. Sus brazos con ambas manos. Judith se aproxima. Mi hija. Saluda. Es mejor seguir solas desde aquí. Con un gesto de cabeza. Muchas gracias, Oseías. Shalom. Shalom. Mi amor. Ellas emprenden el camino de regreso al hogar. Aarón merienda y charla con Eliseba, Eleazar e Inés, que carga a Fineas en brazos. ¿Ropa hebrea? Sí, y Ana se veía muy bien. Hace falta mucho valor para hacer eso con el padre y marido que ellas tienen. ¿Y a poco sabría sobre eso? No sé. Solo tengo miedo de su reacción. Seguramente no le gustará. Es una pena que Apuki no se dé cuenta del amor tan lindo entre Ana y Oseías. Da gusto ver a esos dos juntos. Me recuerdan a Nanum y Amalia. Solo no olvides que fue justamente Apuki quien terminó con ese amor. Me entiende, mi amor. También creo que Ana es una buena joven. Pero Apuki... Nosotros fuimos a contarle sobre la plaga. Oseías le dijo, mirándolo a los ojos, que lo perdonaba por la muerte de Num. Y ni así fue capaz de oírnos. Claro que espero que cambie de opinión. Jairo es tan malo como su padre, pero no le deseo la muerte a nadie. Tal vez cuando se dé cuenta del poder de Dios actuando dentro de su propia casa, salvando a su hijo, tal vez el corazón de Apuki se transforme por fin. Trocea verduras. Mientras tanto, creo que Oseías debe tener mucho cuidado. Él ha sido cauteloso. Piensa ensimismada. No sé cómo será cuando salgamos de Egipto. El marido la escucha asombrado. ¿A dónde te fuiste ahora, mi amor? Y la toma del mentón. ¿Pensando en los muchachos? Hombres barbados, deberías decir. Ustedes crecen demasiado rápido. Los padres besan al pequeño. ¿Dónde estarán ahora? Cumpliendo una misión de vital importancia. En algunos días, hebreos de todas partes vendrán y partiremos todos libres de Egipto. Mequetre entra en su domicilio. ¿Y bien? ¿Hablaste con el rey? Fui a palacio y no fui recibido. Ni siquiera crucé las puertas de palacio. ¿Qué? Pero el general me dijo que el soberano hizo un ritual para nuestros dioses y no... ¿Pero de qué sirve un ritual a los dioses? ¡Eso se ha hecho desde la primera plaga! La única cosa útil que el rey podría hacer sería liberar a los esclavos. Cálmate, Thaís. Tampoco podemos desesperar. ¡Estoy desesperada! Los niños están aterrados, están llorando desde que llegaron y me contaron el escándalo que hiciste. ¿Escándalo? ¿Yo? ¡Esos hebreos vinieron a mi casa! ¡Los hebreos son nuestra única esperanza de salvar a nuestro hijo! ¿Acaso no entiendes? Bach estuvo aquí para avisarnos y tú lo echaste. ¡La culpa es suya! ¡No me interesa de quién es la culpa! ¡No quiero saber! Lo señala. ¡No voy a dejar que juegues con la vida de Ori! ¡No estoy jugando, Thaís! Está decidido. Iremos a la villa. ¡No lo permitiré! Tú, Ori y Meritz se quedan aquí. Y los niños dormirán en nuestra cama, protegidos. ¡No puedo creerlo! La agarra. ¡Vas a matar a nuestro hijo! Se suelta. ¡Vas a matar a Ori! Thais, no hables así. Yo... ¡No me toques! Sale apresurada del salón y él reflexiona atemorizado en sus palabras. Apuki y Jairo esperan en casa. Llegan esposa e hija. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están así? ¿Dónde consiguieron esa ropa? Con las esclavas piojosas, ¿no? Vayan a quitársela. Me quedaría desnuda. Ya me deshice de toda mi ropa egipcia. Yo también. ¿Me enloquecieron? No. Fue justamente para no enloquecer. Padre y hermano se miran sin comprender. El tiempo pasa despacio y el sol dibuja en el cielo un lienzo de colores infinitos. Las jornadas se suceden hasta el tercer día del mes de Aviv, que corresponde aproximadamente a las primeras fechas de marzo. Uri, Gaichi y Chivale cenan en la cocina. El soberano fue intransigente y me calló antes de terminar de hablar. Estaba impaciente, no quiso hablar y consideré prudente no insistir. Hiciste bien, Gaichi. Es mejor dejar las cosas como están. El problema es que el soberano está llevando esta lucha a un nivel personal. Como si fuera entre él y Moisés. Pero va mucho más allá. Son los dioses egipcios contra el dios de los hebreos. Pero ya se hicieron las ofrendas, ¿o no? Las otras veces los sacerdotes también hicieron las ofrendas y aún así las plagas llegaron. Las ofrendas fueron en vano. No hables así, papá. Ya basta con que haya oscurecido. El joven se desespera. Cada vez que cae la noche, yo termino aterrado. ¿Será que hoy a medianoche llegará la plaga? Sinceramente no lo creo. De lo contrario, Leila, mi padre y Bezalel ya habrían venido a hablar conmigo. Sí, eso es verdad. Pero aún es temprano. Es mejor esperar. Estamos llegando casi al final del tercer día desde que Moisés vino a anunciar la plaga. Y hasta ahora no se ha cumplido. Cuando amanezca será el cuarto día y eso quiere decir que... El cuarto día para los egipcios es cuando el sol nace, pero para los hebreos es cuando se pone. Eso quiere decir que para los hebreos el tercer día ya comenzó. Exactamente. ¿Qué diferencia hace? Se levanta. Lo que importa es que mañana nosotros estemos vivos, Uri. Lo que quiero decir, Chivale, es que el tiempo está pasando y que tal vez la plaga no llegue. O tal vez la plaga llegue cuando menos la esperemos. El dios hebreo es poderoso, papá. Ya dio suficientes pruebas de que no está jugando. Terminemos de cenar antes de que la sopa se enfríe. Paser estudia sentado a su escritorio. Entra Ramsés. Soberano. Y se levanta para recibirlo. Vengo a aclarar una duda, Paser. Mi señor, si se trata de Nefertari, le puedo asegurar que mi hija no ha... No vengo a hablar sobre Nefertari. ¿Ah, no? ¿En qué puedo serle útil? ¿Qué desea, señor? Al amenazar a los primogénitos, Moisés mencionó un ángel destructor que vendría a medianoche. En tus estudios, ¿alguna vez encontraste algo sobre eso? Por coincidencia, justo ahora estaba investigando sobre eso. ¿Sí? ¿Y entonces? Sí. En dos papiros se menciona superficialmente a mensajeros del dios hebreo que... son enviados del cielo, pero no creo que haya ninguna relación con ese ángel del que habló Moisés. Y en cuanto a este, ¿hay alguna forma de impedir que venga? Desafortunadamente, señor, no sé cómo hacer eso. De hecho, miento. Sí sé. ¿Cómo? Dime. Permitiendo que los hebreos partan. ¡Eso nunca! ¡De ninguna forma! Inspecciona el laboratorio con la mirada. ¿Dónde está tu asistente? No lo vi en las ofrendas. Mandé a Simuta a hacer oraciones en tres templos. Es un ritual especial para momentos difíciles. Perfecto. Muy bien hecho. Tal vez demore en volver. Hasta mañana, Paser. Hasta mañana, señor. Se inclina y el faraón se retira. Nefertari con su hijo en el cuarto real. Vamos a dormir, hijo. ¿Y mi padre? Tal vez tarde. Debe estar resolviendo problemas del reino. Mejor no lo esperamos. Ven. ¿Qué pasa, mamá? ¿Discutieron? No, hijo. Claro que no. Estás así porque tienes miedo de que algo suceda esta noche. Pero hicimos el ritual y... No es nada de eso, hijo. Tú estás bien y continuarás bien. Tu padre y yo peleamos por cosa de pareja. Nada grave. ¿Por qué pelearon? Ya te dije, hijo. Tonterías. Ahora a dormir. Entra el padre. ¿Cómo está mi heredero? Me siento como un bebé. ¿Por qué debo continuar durmiendo aquí, padre? Porque eres mi posesión más valiosa, hijo mío. Y por más que los dioses te estén protegiendo... Se sienta. Estamos en una guerra. Junto a él. Y no voy a dejar nada a la suerte. ¿Te vas a acostar también? Dormiré en la antesala, así cuidaré mejor a mi bien más valioso. Lo acaricia. Dulces sueños, hijo mío. Y besa en la frente. Pero sale del aposento, ignorando a la esposa, sin siquiera mirarla. Por lo visto, su pelea fue seria. Vamos a dormir, hijo. El príncipe se aparta, cediendo espacio en la cama. La madre se acuesta a su lado, lo tapa con la sábana y se reclina apoyando la espalda en unos almohadones mientras medita detenidamente en su matrimonio. Una hermosa luna llena resplandece en los cielos. Aarón ha subido a la azotea para contemplar las estrellas, pero reacciona maravillado ante la grandeza del firmamento y abre los brazos en cruz. Ahora falta poco, Señor. Dirigiéndose al Creador de todas las cosas. Trae a mi hermano de vuelta a casa, sano y salvo. Así como a mis hijos. Y que todos los tuyos, en todas partes, donde estén, sepan que se acerca nuestra partida. Y se unan a nosotros como una inmensa familia. Como nuestro pueblo. Rumbo a la tierra que tú nos prometiste como herencia. El astro plateado reina con luz suave y misteriosa, dominando la oscuridad con etéreo resplandor. Su presencia serena destaca hasta que aparece el alba en el horizonte, invitándola a retirarse para ceder su lugar al sol. Y cuando éste se eleva, su corona radiante ilumina la tierra, llenándolo todo con el tono dorado del amanecer. Sopla el viento cálido y suave de la primavera, acariciando áridas regiones y pequeñas cadenas montañosas en todo el Medio Oriente. La claridad se desvanece hasta que la dama nocturna regresa nuevamente para gobernar durante su ascensión. Los días comienzan y terminan. Las noches hacen lo mismo, teniendo por testigo al río Nilo en cada transición. Es el noveno día de Abib. Moisés regresa con Caleb y sus sobrinos. Eldad, Zelofejad, Oliab, Oseías, Eleazar, Ur y Besalel charlan con Aarón en una plaza y corren a recibirlo. ¡Hermano! Se abrazan. Los demás saludan con alegría. ¡Qué bueno que volvieron! Hasta los echamos de menos. Hubo gente que nos avisó que los habían visto en lugares muy lejanos. Todos estábamos muy preocupados. ¿Todo salió bien? Todos fueron avisados. Nuestros hermanos hebreos propagaron la noticia. Muchos ya vinieron y otros están en camino. ¡Qué bueno oír eso! ¡Misión cumplida, papá! ¡Muchas felicidades! Se estrechan satisfechos. ¡Felicidades, hijo! ¡Sí, papá! ¡Bienvenido! Corey. Muchas gracias. Pasa por el lugar. Recuerda que puedes contar conmigo para lo que necesites. Lo sé. Muchas gracias. Eliseba. Yocabed. ¡Qué alegría, hermano! Miriam. ¿Cómo estuvo el viaje? Aún tenemos mucho que hacer. Después te cuento todo. Tenemos que distribuir a los animales como Dios nos instruyó. Uno para cada familia. Si el número de personas es pequeño, vamos a compartir al animal con nuestro vecino más próximo, conforme lo que cada uno pueda comer. Moisés ya regresó, y nada de tu padre. Los joyeros. Debemos avisarle que falta poco para que la plaga llegue. Esperen hasta el 14th día del mes. Ese día será el memorial que nosotros y nuestros descendientes celebraremos como fiesta al Señor. El primer día saquen la levadura de casa. Los hebreos escuchan atentamente las indicaciones dictadas por Dios en boca de su líder. La liberación ansiada está cerca y se preparan para afrontar con valentía cualquier desafío. Pronto serán guiados hacia una tierra distante, muy lejos de la opresión que ha marcado la historia de su pueblo. La tarde transcurre despacio y tras el ocaso da comienzo el décimo día del mes de Abib. En la sala del trono. ¿Lo ves, Pacer? Pasaron varias noches y ¿dónde está la plaga? Yo sabía que era una invención de Moisés, se preocuparon en vano. Perdón, soberano, pero yo no estaría tan seguro de eso. Debemos estar atentos. Moisés no dijo exactamente en qué noche vendría el ángel de la muerte. Vendrá cuando el Nilo corra en dirección contraria. Prueba unas pastas y llega a Bakenmot. ¿Qué pasa, general? Señor, oficiales de mi confianza vieron a un grupo de hebreos viniendo a la ciudad. Muchos de ellos liderados por Moisés. Y traían un gran número de corderos. ¿Corderos? Piensa. ¿Pero eso qué significa? Si Moisés volvió con todos esos hebreos fue porque salió. ¿Por qué permitió la seguridad que eso sucediera? ¿Y por qué hasta ahora me entero, Bakenmut? Debe haber salido por la noche y como los oficiales están asustados por las plagas, probablemente... ¡Eso es inadmisible! ¿Tengo que ocuparme de todo personalmente? Se levanta. ¡Refuerza la seguridad y trata de investigar qué está sucediendo! Así se hará, señor. En cuanto a los corderos de los que hablaste, ¿qué significan? ¡Aún no me has respondido, Bakenmut! La verdad no lo sé, señor, pero... ¡Pues averígualo! Si fuera el caso, se los quitaré y los distribuiré a los egipcios que perdieron sus rebaños. Señor, no creo que sea momento para provocar aún más al dios de los hebreos. ¿Qué estás esperando, Pacer? ¿Que me intimide? ¿De qué lado estás? No, señor, yo pienso que... ¡El momento exige firmeza más que nunca! Lo señala. ¿Qué estás esperando, Bakenmut? ¡Trata de hacer lo que mandé y manténme informado! El comandante se retira cumpliendo la orden. Miriam y Oseías acarician a un borreguito. ¡Ay, qué lindo! Tienes una misión muy importante. Vas a salvar a muchas personas de esta familia. Nadab, Phineas... ¿A mí? Y a este guapo joven también. Creo que ya comió, tía. Entonces ponlo con los demás. Caleb, Moisés y su madre charlan sentados a una mesa del salón comedor. Fue un viaje muy intenso, largo. Le avisamos a todos los líderes del pueblo que viven en Egipto. Dio trabajo, pero valió mucho la pena. Debieron ver las expresiones de felicidad de los líderes cuando les dábamos la noticia. Al 14º día, estaremos listos para nuestra salida. ¿A dónde vas, Oseías? Yo le llevaré un cordero a la familia de Ana. ¿Crees que Apuki vaya a aceptar? Él se portó muy grosero cuando fueron a avisarle de la plaga, Oseías. Por lo menos debo intentarlo. Entonces voy contigo. Gracias, Caleb. Tengan cuidado. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Jochabed enrolla hilo en un pedazo de madera. Solo lamento que deba ocurrir una tragedia para que podamos partir. Bakenmut e Ikeni con el oficial Shiur y otro militar. Lo sé. Me dijeron que vinieron muchos hebreos trayendo corderos. Eso es sospechoso. El rey quiere que esto se investigue. Está furioso porque la seguridad no impidió la salida de Moisés. Yo puedo hacer la investigación personalmente. Perfecto. En cuanto vuelvas, hablamos con el rey. Lo pidió con urgencia. No hay problema. Y ustedes encárguense de que la seguridad sea reforzada. ¿Confiscarán los corderos? No, eso quedará para después. El rey aún no lo ha decidido. Ahora pueden irse. Se alejan por el prolongado corredor en dirección a la salida. Así es, Ikeni. La situación no es fácil. Nada fácil. Pacer habla con su hija en el aposento real. Entonces, ¿cómo van las cosas entre tú y tu marido? Amenhotep duerme en la cama. ¿Tú cómo crees que estén, papá? Él continúa frío conmigo. Ya no me mira. Tengo miedo de pensar en lo que puede estarle pasando por la cabeza. Él no me va a perdonar. Siente odio. Eso no es nada fuera de la normalidad. Una ruptura como esta en la confianza de alguien no es restaurada de un día para otro, hija. Tú lastimaste a Ramsés de una forma muy dura. Y una herida como esa tarda en cicatrizar. Pero no estoy segura de que vaya a cicatrizar. Él te ama. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Pero tienes que hacer todo para que esa cura venga de la mejor manera posible. Demuestra ser una compañera arrepentida. Y sobre todo, no le des ningún motivo para que dude de tu fidelidad. ¿Pero cómo haré eso? Si la única oportunidad de salvar a mi hijo es convencerlo de hacer lo que Moisés quiere. En eso tienes toda la razón, hija. Si continúas insistiendo en la liberación de los esclavos, Ramsés va a pensar que estás del lado de Moisés y eso no es nada bueno, todo lo contrario. Y lo peor, papá. Ramsés está bajando la guardia. ¿Está seguro de que la plaga no vendrá? No creo que el dios de Moisés haya desistido. Hija, si la plaga no ha llegado, es porque no es el momento aún. ¿Quieres decir que puede llegar en cualquier momento? No responde. ¿Puede ser esta noche? Ay, papá. Yo ya no sé qué hacer. Estos días han sido una tortura. Despierto sobresaltada por miedo a que algo le haya sucedido a Menotep. Eso cuando logro dormir. Ha sido tan difícil. Sobre todo ahora sin el apoyo de Ramsés. Me estoy sintiendo tan sola. ¿No estás sola? Yo estoy aquí, hija. Yo estoy aquí contigo. Yo no te voy a dejar sola. ¡Nunca! Se abrazan. Y el sumo sacerdote contempla a su nieto discretamente, descansando tranquilo, ajeno a cualquier amenaza. Oseías y Caleb visitan al capataz y su familia. ¿Quién te pidió que trajeras un cordero? ¿Creen que cometeré una blasfemia así contra Amón? Dentro de 4 días, tu hijo podría morir. Necesitas a este cordero para evitar que eso pase a Puki. No necesitamos nada. ¡Ocúpate de tu vida! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Los empuja y cierra. Sus hijos y esposa observan callados. Egipto está de cabeza. Si algún otro esclavo aparece por aquí, va a salir a punta de latigazos. ¡O muerto! Jairo lo mira indignado y entra en su habitación. Judith se acerca furiosa. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? El orgullo y la rabia te han enloquecido, Puki. Traga saliva. Es como si estuvieras matando a Jairo con tus propias manos. Muy asustado. La mujer también se retira a su alcoba, dejándolo meditar en sus palabras. Ana observa en silencio. Él camina torpemente por el salón de la vivienda. Papá, yo sé que es difícil para ti. Para salvar a Jairo, tendrás que dejar creencias y convicciones muy fuertes. Pero piensa que si no lo haces, tu hijo va a morir. Y te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Tuerce a un lado el rostro. ¿Quieres cargar esa culpa? Siendo incapaz de sostenerle la mirada. Su hija se aproxima compadecida y apoya la cabeza en su pecho. El padre sufre angustiado, dejando brotar lágrimas de arrepentimiento. Sin embargo, termina por rodearla por el hombro con sus brazos, reflexionando en el asunto. Afuera, Oseías, Caleb y el corderito regresan a la villa. Es impresionante. ¿Cómo la necedad de ese hombre lo lleva hasta este punto? Hiciste lo que podías, amigo. Karoma y Kenny en un rincón del harén. ¿Tienes que ir a la villa ahora? El soberano quiere saber por qué los hebreos llegaron con un rebaño de corderos. Es para salvar a los primogénitos con su sangre. Eso debe ser por Isis y Kenny. Entonces es verdad. Habla bajo, Karoma. No comentes nada con nadie. Voy a averiguar de cerca y después te cuento. ¿Y Pepi dónde está? Me entrenó tanto que acabó vencido por el sueño. Cuida bien a nuestro hijo. Vuelvo antes de medianoche. Te amo, Kenny. Se besan. También te amo. Y él se dirige a su puesto. Corey visita a su familia para hablar con su concuñado. No quiero más problemas entre nosotros, pero lo correcto es que me quede aquí hasta nuestra partida. Correcto en tu cabeza. Tú no eres padre, Datán. Tú no puedes entender. Solo quiero asegurar que se hará todo lo necesario para la protección de Azir. Y para eso debo cenar con ustedes por la Pascua. Debo poner la sangre del cordero en la puerta. Sí, papá tiene que quedarse. ¡Di que aceptas! ¡No voy a correr el riesgo de ver a mi hijo morir! Coré tiene razón, Datán. No puedo creer que estés defendiendo a este sujeto después de todo lo que hizo. No estoy defendiendo a nadie, Datán. Solo estoy diciendo lo que me parece correcto ahora. Yo ya pagué caro por lo que hice. Ya me arrepentí. Ya pedí disculpas. ¿Qué más quieres que haga? Escúchame, Datán. En un momento como este, tengo la obligación y el derecho de estar cerca de mi mujer y de mis hijos. Sobre todo a Sir. ¿O no? En casa de Aaron. Entonces, los corderos comenzaron a correr por todos lados. Y a Viu, ahí desesperado, sin saber si corría tras ellos o si mataba a la serpiente. Él y nosotros dos, Nadav. ¿Qué querían? Cuando ese animal apareció junto a mí, mi reacción fue... ¡gritar! ¿Creíste que con tu grito espantarías a la serpiente, Abiu? Espantaste al rebaño. Por suerte, el tío Moisés es pastor. Y de los buenos. Él consiguió reunir a todo el rebaño antes de que se dispersara totalmente. La próxima vez que veas una cobra, no te muevas, hijo. Ella podría sentirse amenazada y morderte. Es fácil decirlo. No me pareció graciosa esta historia. No. Lo importante es que todo acabó bien. ¿En qué estás pensando, mi amor? Con este rebaño en la villa, más hebreos llegando, seguramente este movimiento llamará la atención y será de conocimiento del faraón. ¿No habrá peligro de que mande confiscar nuestros corderos? Claro que sí. Y sin cordero, nadie se salva. No puedo ni pensar en eso. Eleazar besa a Inés en la cabeza. Paser visita al cocinero. Gracias, Gaiji. Le sirve bebida. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que el sumo sacerdote visitó mi cocina. Hace tiempo, Gaiji. Siempre estoy ocupado con las pócimas, con el rey, con las ofrendas. Come un aperitivo. Gaiji, no tengo palabras. Esta comida está tan buena que casi me hace olvidar el momento terrible que estamos viviendo. Confieso que últimamente ya no cocino con el mismo placer. Se sienta a su lado. ¿Y Simut? ¿Cuándo vuelve? A él me hace mucha falta. La vida es graciosa. Simut me hace perder la cabeza, pero ahora que está lejos lo echo de menos. Simut lleva la alegría por donde pasa y el entusiasmo también. Gaiji, Simut es mi brazo izquierdo, mi brazo derecho. Simut es hasta la pierna de la que cojeo. Pero nadie es perfecto, ¿no? ¿Cree que logre regresar trayendo lo que usted le pidió? Espero que sí. Ya se tardó mucho en volver. Confío en que volverá pronto y con los huesos de José. ¿Quién imaginaría que un hebreo fue gobernador de estas tierras? Ni Ramsés sabe eso. Los reyes anteriores se esforzaron por ocultar ese hecho, borrarlo de la historia de Egipto. Y si quieres saber, Gaiji, lo comprendo. Sería una humillación tremenda. Sí. ¿Y la plaga? Hace días que no duermo bien. Me la paso viendo a Chivale para ver si aún está bien. Cuando me doy cuenta, ya es de día. ¿Usted no está preocupado por su nieto? Pero, claro que sí. Y mucho. ¿Y el soberano? Él podría permitir... Ramsés está ciego. Él podría resolver esto fácilmente, pero prefiere pagar por ver. No sé qué sería de mí si perdiera a mi hijo. También me preocupa mucho Amenhotep. Y todos los primogénitos de Egipto. Ambos comparten su preocupación. El príncipe Amenhotep duerme en la cama. Nefertari acaricia su cabello sentada junto a él. El ostentoso dormitorio está iluminado por las llamas de tres cuencos metálicos colocados en soportes elevados y separados entre sí, creando un ambiente agradable e ideal para el descanso. El soberano viene a comprobar el bienestar de su heredero. Él está bien. Su majestad examina su estado, observándolo, sin pronunciar palabra. ¿No te vas a acostar con nosotros? Dormiré en la antesala. Te echo mucho de menos, Ramsés. ¿Cuándo me vas a perdonar? La mira impasible y entra al cuarto contiguo. La reina acepta el rechazo como castigo, soportando el dolor que la tortura. Ori y Merit comparten lecho con su madre, quien vigila su reposo. Desvalida y solitaria, llora amargamente, buscando consuelo en su interior, temerosa de perderlos para siempre. Meketre entra al cuarto. No obstante, su aspecto denota un hondo desasosiego. Cierra la puerta y se aproxima despacio para no despertar a los hijos. Thaís, yo pre... Ella pide silencio. Tardaron mucho en dormirse. No dejaban de hacer preguntas. ¿Sobre qué? Sobre el mundo de los muertos. Mi amor, eso no va a suceder, te lo aseguro. Hablaré con unos hombres. Se ocupan de la seguridad de un amigo mío. Voy a contratarlos para cuidar la casa. Ellos estarán de guardia todo el tiempo. ¿De verdad crees que si viene algún mal contra nuestro hijo, hombres de carne y hueso serán capaces de impedirlo? No sé. No lo sé. Pero yo tengo que hacer algo. Lo que tienes que hacer es llevarlo a la villa de los hebreos y pedirle su protección a ellos. Incapaz de contrariarla, el marido acaricia al niño en la cabeza y sale apresurado del aposento. Thais entra en pánico y solloza desesperada. El miedo a lo desconocido le impide prever lo que depara el futuro y se derrumba emocionalmente al no poder encontrar alternativas. En las calles de la villa se han prendido las antorchas y algunos pastores regresan con sus rebaños. Oseías. Apuki no aceptó el cordero. Conversa con su tío. Era de esperarse. ¿Crees que fui ingenuo al pensar que podría ser diferente? No, de ninguna manera. Dios me advirtió que Ramsés no iba a ceder y aún así yo creí que podría detener esta plaga. ¿Lo recuerdas? Sí. Tú me hablaste de eso cuando volviste a Egipto. Me dijo una cosa horrible, Oseías. Que a pesar de todas las demostraciones de su poder, el faraón no dejará ir al pueblo. Y si Ramsés se niega a dejar libre a Israel, el hijo primogénito de Dios, el Señor también matará a su primogénito, hijo de Ramsés, heredero al trono de Egipto. Imagino lo difícil que fue saber que volverías anunciando la muerte del hijo de tu mejor amigo. Y aún así, aceptaste tu misión. Se necesita de mucho coraje. Intenté negarme. No intenté. Pero Dios me mostró que sus planes son mucho mayores. Él quiere salvar a nuestro pueblo. Quiere hacer de nosotros una nación fuerte, libre, independiente. Una nación santa. ¿Cómo podría rechazar una misión así, de esa importancia? El Señor tiene una tierra preparada para nosotros. Dios pensó en todo. En todo. Se extrañan. ¿Quién será? No puede ser Caleb. Se fue a dormir al tejado y no llamaría para entrar. Moisés va a abrir la puerta. ¿Y Kenny? ¿Puedo entrar? Claro, por favor. ¿El faraón cambió de opinión? ¿Nos dejará partir? No, Seías. ¿Cómo me gustaría que esa fuera la noticia que tengo que darles? Ellos se miran preocupados. ¿Qué sucedió, Ikeni? El rey descubrió lo de los corderos. Corren el riesgo de perder a todo el rebaño. Fin del capítulo 171.